mujeres que van al mercado saben hoy hasta griego y latín. Todo, todo ya lo han calculado para ahorrar y vestir con postín. Y comprando reparten la paga, la reparten, reparten muy bien. La reparten de modo que alcanza solamente hasta el 15 del mes. La paga del mes se ve y no se ve, tan pronto se cobra. Al ir a comprar me cobran de más y nada me sobra. Yo vivo mejor como un gran señor y no la consumo. Mi paga del mes se ve y no se ve, se va como el humo. Tengo experiencia de sobra, administro la paga del mes, compro todo lo que se me antoja y así vivo como un gran marqués. Porque el crédito es mágico invento, maravilla cual no hay otra igual. El invento de un tanto por ciento que en los plazos te cobran de más. La paga del mes se ve y no se ve, tan pronto se cobra. Al ir a comprar me cobran de más y nada me sobra. Yo vivo mejor como un gran señor y no la consumo. Mi paga del mes se ve y no se ve, se va como el humo. Mejor como un gran señor y no la consumo. Mi paga del mes se ve y no se ve, se va como el humo. La paga del mes que pronto se va, la paga del mes yo quiero cobrar, la paga del mes.